que te arrebata. Todas las pibas en la ropa haciendo palmas y la van a hacer comprando algo en la barra. Todos los amigos que no paran conmigo, ya de la mañana de gira yo sigo. Trato de cambiar pero no lo consigo, porque la noche y la toda es lo mío. Yeah.